Cuando llegué a la fortuna, yo llegué a casa de Pello. Cuando llegué a la fortuna, yo llegué a casa de Pello. Y nada más se oía la bulla, porque no nos toca lejos. Y nada más se oía la bulla, porque no nos toca lejos, apa. La llegada de Pachequín.